8:32 minutos en la República Argentina. Invitamos al aire de radio al doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, quien amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado Miguel, muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana. Bueno, un gusto como siempre escuchar. Bueno, el placer es nuestro como siempre. Y bueno, las noticias dan letra para innumerables análisis. Y esta semana tuvimos uno de los hechos más desagradables que podremos recordar en los últimos años, la decisión autoritaria e intempestiva de terminar con la agencia Telan luego de 78 años de vigencia, una agencia pública garante de, en este caso, de la libertad de prensa, de la comunicación pública, del acceso a la información como derecho humano. Pero usted está planteando en un artículo la ilegalidad, la nulidad de esta intervención de la agencia Telan por parte del Poder Ejecutivo. Así es, yo te agrego a lo muy bien enumeró al principio por tu copete de lo que vamos a hablar, y hace la soberanía comunicacional o informativa. Porque fíjate que no es lo mismo que nosotros informemos sobre nosotros a que sean otros que hablen sobre nosotros. Al menos, esto es fundamental, fíjate, nos pasa a nivel federal, donde a veces uno pregunta, sabemos más si hay un corte de calle en la capital federal que lo que pasa a 2 cuadras de tu casa. Eso transformémoslo a nivel mundial, si nosotros no tenemos una presencia, acuérdense que Telan es una agencia que a su vez es la segunda agencia más importante en castellano en el mundo, vamos a enterarnos de lo que pasa en Huerta Grande a través de la CNN que está en Atlanta, en Estados Unidos. No, para nada, para eso nada. Es un tema central eso, porque ya después, tal vez en otra ocasión, vamos a hablar cuál es el plan que hay debajo de todo esto para muchas otras cosas. Pero, yendo a la pregunta tuya, lo de Telan es gravísimo por lo siguiente, porque Telan es una sociedad del Estado. Eso está regulado por una ley que establece que ese tipo de sociedades, la ley 20.705, solo pueden liquidarse con la venia del Poder Legislativo. Esa es la regla. Mi ley, al sacar el DNU 70, que en general es un mamotreto, como la llamada ley ómnibus, o que dice bases ello, tiene un montón de leyes que no está en el tema, es como si yo te dijera más o menos un extracto de lotería, dicen nada. Uh-huh. Pero el artículo 40 de ese DNU deroga la ley 20.705, que es la que regula las sociedades del Estado. Entonces, como está derogada, según mi ley, por el DNU 70, queda liberado de cumplir el artículo 5 de esa ley, que dice que solo las empresas del Estado pueden liquidarse con la autorización del Congreso. Ahora bien, yo vengo de siempre sosteniendo, y alguna vez lo hemos hablado en esta radio, ¿no es cierto?, que el DNU 70 es nulo, de nulidad absoluta e insanable. Y explico esto porque a veces parecen estos juegos de abogados que son aburridísimos, espero que no cambien el dial. No, pero se entiende. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. En el año 1994 se reformó la Constitución y se incorpora en el artículo 99, que es el que regula la facultad del Poder Ejecutivo dentro de la Constitución, el inciso tercero. El inciso tercero dice claramente que la regla general, única, imbatible, fundamental, es que el Poder Ejecutivo no puede asumir facultades propias del Poder Legislativo. Esa es la regla general. Aún más, en ningún lado de la Constitución se es tan firme, se dice, mire, pero si por ahí se le ocurriera al Poder Ejecutivo dictar algo propio del Poder Legislativo, sepan que eso es nulo. Y después no se queda conforme con eso. Dice, además, no es cualquier nulidad, es una nulidad absoluta. Pero si a su vez, después de eso, quisiera resucitar, es insanable. Dice, nula, absoluta, insanable. Bueno, esto es muy importante porque es la regla general. Luego dice, en situaciones excepcionales, cuando no se pueda juntar el Congreso o por una urgencia que no permite eso, podrá dictar decreto de necesidad de urgencia, pero no lo podrá hacer en cuestiones penales e impositivas, entre otros aspectos. Resulta que este DNU no solamente no se da situaciones excepcionales, tampoco es imposible juntar el Congreso, al punto tal que a la semana siguiente que dictó el DNU 70, Milei convocó a la Cámara a sesiones extraordinarias, que sesionaron del 26 de diciembre al 15 de febrero. Por lo tanto, no había imposibilidad de juntar a los legisladores para tratar los temas esos. Pero como si fuera poco, en el DNU trata temas penales que están prohibidos e impositivos que están prohibidos. Pongo de ejemplo, para no perder demasiado tiempo, regula, por ejemplo, aspectos del Código Aduanero que tienen aspectos penales y impositivos. Por lo tanto, técnicamente, el DNU-S es nulo, en nulidad absoluta, insanable. Por lo tanto, aun cuando yo dije que rijan, técnicamente la justicia debe declararlo nulo, porque a su vez el DNU es un combo cerrado. Usted cuando compra en cualquier negocio un combo, no lo puede separar. Bueno, a mí deme el sándwich, pero no las papas fritas, o deme la gaseosa, pero no me dé el sándwich. ¿Me explico? El combo es una sola cosa, que usted no puede separarlo. O compra el combo o lo deja. Por eso que el DNU, el Poder Legislativo, solo puede aprobarlo o rechazarlo. No puede hacer otra cosa. En función de lo cual, el DNU es nulo integralmente. Por eso yo discrepo algunas resoluciones que han tomado la justicia en donde han hecho lugar a las medidas cautelares por sectorialmente. Artículo. O sea, por ejemplo, que no rige. ¿Cómo? Claro. Sí. Por ejemplo, la justicia laboral, que he dicho que no rige en materia laboral. No me parece mal que así lo diga, pero se queda corto, porque si algo es nulo integralmente. También es para el tema de los alquileres, también es para el tema de la venta de tierra y para todos los otros temas que trata el DNU. Conclusión. En función de eso, el presidente no puede cerrar tela. Lo que pasa es que este presidente, que por algo se autodefine a anarco, y la gente a veces no toma conciencia que anarco significa que no respeta nada, el anarquista neoliberal, y si el semáforo rojo no se cruza, quiere cruzarlo en rojo, y si el verde permite ir, no quiere que sea rojo. En realidad no tiene regla. Fíjese, en materia de tela, él pasó a tres posturas. Una, la que desarrolla en la ley ómnibus, que a su vez él la retiró, en este momento no está en tratamiento, por la cual decía que lo iba a privatizar. Una cosa es privatizar. Después, dice en un decreto que ha sacado antes de ayer, el 2 exactamente, que lo tiene intervenido para ver qué hacer. Pero por otro lado, está diciendo que lo quiere cerrar. O sea, una cosa es intervenir para reorganizarlo, otra cosa es cerrarlo, otra cosa es privatizarlo. Y lo que pasa es que con Milei todo funciona simultáneamente. O sea, cerrarlo, privatizarlo o reorganizarlo, ¿me explico? Entonces, él te juega en cinco canchas simultáneamente. Pero lo cierto es que el fundamento por el cual lo ha cerrado es nulo y no puede hacerlo sin autorización legislativa. Pero tenemos un país que está apareciendo sin anticuerpos legales, porque esto realmente merecería un planteo judicial y una justicia que realmente ponga las cosas en su lugar. Lamentablemente, allá de que hay jueces y jueces, no están actuando. ¿Qué pasa ahí con la justicia, con la Corte Suprema, frente a todo este escenario que estamos viendo? ¿En algún momento irá a intervenir? ¿Podrá ponerle un freno a esto que estamos viendo? Yo tengo mis dudas. Esta corte, nosotros sabemos que se hizo un juicio político por el cual hubo un dictamen que cabe desalojar a los cuatro miembros. Ya uno es masculino porque no hay miembro femenino, que también es una falta que hay en la corte. Esos cuatro miembros ya se ha quedado demostrado de que son ineptos, incapaces y cuasi delincuentes. Y ellos saben que están ahí porque este gobierno los ha apoyado, entendiendo por este gobierno, junto por el cambio que en su momento no daba quórum a nada si te tocaba la Corte Suprema. Lo que pasa es que a su vez la Corte Suprema, por ejemplo, doy un ejemplo, Rosencrantz, el 80% de los clientes del estudio de Rosencrantz son los que han hecho estas leyes. Entonces, uno no tiene garantía, al punto tal que un planteo interesante que se ha hecho contra el DNU por el gobernador de La Rioja en diciembre, la Corte decidió que no lo iba a resolver hasta febrero porque se tomaba enero, por supuesto tenían que descansar los magistrados, mirá, estaba trabajando el Poder Ejecutivo, el Legislativo, pero el Poder Judicial se mantenía su descanso, pero estamos a marzo y no ha resuelto nada. Por eso yo, en esta Corte, no sé si se quedará reivindicante la historia y hace algo adecuadamente, pero lo cierto es que no confío. Ella está esperando signo político a ver para dónde calienta el viento y de acuerdo a eso va a resolver. Lo cierto es que para cómo es un reaseguro para el gobierno, porque sabe que todo planteo tarde o temprano llega a la Corte y entonces mientras tenga asegurada la Corte y la Corte sepa que le debe la vida a este gobierno, porque en cualquier momento tiene un pedido de juicio político pendiente. Pedido de juicio político dura un año. O sea que si llegan a cambiar la mayoría, perfectamente podría iniciarse el juicio en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores echarlo. O sea que ellos saben también que se están jugando la vida. Por eso acá hay un juego casi mafioso en todos los sentidos, ¿no? Por un lado, un presidente que no respeta las leyes y te juega en 4 canchas, 5 canchas simultáneamente. Una sociedad que está con un problema de inmunología, porque le trae como consecuencia que no tiene reacción ante cosas que son básicas, y tenemos un poder judicial y un poder político extorsionado y que a su vez no tiene la firmeza en algunos temas. Claro. Fíjate que Milei se da el gusto de decir que si acá los gobernadores no firman la ley ómnibus o la ley base, directamente no le hace un arreglo fiscal, claro, e incluso no le va a dar dinero que corresponde que le dé, porque el problema, por ejemplo, que son aportes lo que tiene que hacer la Nación, por ejemplo, a Córdoba para la caja de jubilación, no lo está haciendo, al punto tal, fíjate, hay dos cosas que a mí me preocupan. Uno, que ya los jubilados están pagando ese precio, al punto tal que vos ves que han vuelto a diferir los reajustes que le corresponden a los jubilados, que antes eran inmediatamente y ahora, no obstante haya reajustes a los titulares, no van a ser inmediatos cómo va a golpear en los sueldos de los jubilados. Sin embargo, ayer, cuando a Yardora se lo entrevista en la Expo Agro, él se ocupaba de decir bien el tema de la producción, pero no dijo nada de la importancia de que le giren los fondos necesarios en materia previsional. Bueno, entonces acá estamos en un sistema de extorsión. Se olvidó. Yaryora se olvida de reclamar los fondos que le corresponden a Córdoba, como lo ha hecho en tantas oportunidades. Así es, y bueno, dice vamos a hacer ese pacto, pero resulta que acá el tema tampoco se soluciona con plata. Acá, mientras tanto, tenemos sectores que no están teniendo el dinero elemental para comer. Acá hay cosas, una cosa que vos te digas a tu hijo, bueno, mira, 7 años te va bien en la escuela, a fin de año te compro la bici. Otra cosa que te diga, mira, independientemente de cómo te va en la escuela, qué te pasa, vos tenés que comer hoy, tenés que comer mañana, tenés que comer pasado. Y hay prioridades. Y acá tenemos sectores que están realmente en una situación ya por debajo de la línea de la miseria. Por una cosa, la línea de pobreza está como en 650 mil pesos. Y resulta que acá la línea de la indigencia está en 250 mil y nosotros tenemos que acá hay periodistas cuyos sueldos no se los reajustan y andan en 400 mil pesos. Y la oferta que le ha hecho a la patronal al periodismo ha sido una vergüenza, un 10% mensual y un bono pagadero en 6 meses de 120 mil pesos más. Te digo, ese tema es gravísimo, ni hablar de la situación de los docentes. Que eso es otro tema que merecería otra charla, que no querría mezclarla, pero que es fundamental dentro de lo que está pasando. Estimado Miguel, ¿cómo ve usted el rol que ocupa el poder legislativo, los diputados, como poder más democrático en la Argentina. Ya sabemos lo que piensa el presidente, ya sabemos de qué trata la Corte Suprema. Ahora también tenemos un Congreso de la Nación que debe ponerse en actividad frente a este escenario. Bueno, ahí podríamos hacer varias lecturas. Primero, esta situación de inmunodeficiencia institucional trae también que los legisladores, por un lado, representan al pueblo, pero por otro lado también representan gobiernos. Entonces, a veces yo veo que los legisladores pueden tener buena voluntad, pero los llama el gobernador, no peguen acá, porque, ojo, fíjate, se ha llegado al punto de que una legisladora cordobesa votó, como votó de acuerdo a su conciencia, en el tema de la ley ómnibus, y eso significó que nada menos que el presidente Milei echara al encargado, digamos, al que tenía cargo el ANSES, Giordano, que es la pareja de esa legisladora. Así es. Pero diciendo que por eso lo ha traicionado. Y es una cosa, no entiendo. O sea, mezclándolo, no lo echa porque haya fracasado en su gestión. Claro, sí. Mezclando. Y automáticamente lo echa. Entonces, en ese contexto, vos imagínate, Milei no es democrático. O hacen lo que él quiere o se empaca al mejor estilo de un chico caprichoso y no le interesan los efectos. Fíjate, ha llegado a enojarse con López Murphy. Lo que pasa es que eso hace que después todo, fíjate que hasta la semana pasada, Torre, el gobernador de Chubut, era un león comiéndose chicos crudos, y ahora es un gatito mimoso esperando que le hagan un cariñito en la cabeza. Este es un problema grave acá, la inmunodeficiencia institucional que hay es gravísima, y se da en todos los poderes. Más allá de que hay legisladores y legisladoras de bien y que yo rescato, pero eso es un cuerpo colegiado que no depende de la actitud de un legislador, sino de un cuerpo, y además estamos también con autoridades dentro del poder legislativo que también no juegan adecuadamente. Por ejemplo, de acuerdo a la ley que regula los DNU, la 26.122, tiene que poder, ya se puede abocar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a evaluar el DNU, y sin embargo, por ejemplo, la presidenta del Senado, la Villarruel, está chicaneando la posibilidad de citar al Senado, que está en condiciones ya, porque estamos en periodo ordinario, claro, de evaluar el tema. O sea, hay un montón de cosas ahí también, pero esto, cuando vos tenés un cuerpo con inmunodeficiencia, y en el caso nuestro que tenés una infección general, y bueno, tocas el codo, sale pus, la nariz sale pus, el pie sale pus, habrá que ver desde dónde trabajamos y planteamos las cosas. Pero es cierto que vamos a tener que ponernos de pie en serio, por una Argentina en serio, porque esto es realmente un golpe de Estado, digamos, legalizado por las circunstancias, ¿no? Lamentablemente. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por su aporte y su reflexión que nos ilumina y nos da elementos para seguir acá en el debate, para seguir caminando. Bueno, ha sido un gusto como siempre, y bueno, en cualquier momento podemos seguir esta charla desde otras perspectivas también. Desde ya. Necesitamos analizarlo. Esperamos con atención, bueno, el próximo artículo o informe que nos pueda enviar. Va a ser un lujo como siempre. Un abrazo especial. Igualmente, que tenga buen día. Conversamos con Miguel. Gracias. Julio Rodríguez Villafani, abogado constitucionalista, ex juez federal, analizando la coyuntura y la realidad argentina al día de hoy.